si me cabreo y se pone feo, puta, te meto fuego y se acaba el juego. Culpa mi mala conducta si mi lengua te ejecuta. Que si tengo huevos, que si no me atrevo. Mira, mi cerebro va hacia el rendimiento pleno como Lucy. Desde que Selmo empezó a hacer bases con el puto music. Cambien de cemento, tengo por talento porque yo soy el mejor. James Belushi. Que si el amor duele, ya. Y las putas cobran, claro. Y tu rap es malo y sobra, malograda zorra. Zorra. No tenéis lo que hay que tener para hacerme sombra. Traigo fatalities para MCs como en el Mortal Kombat. Yo te follaré también, que luego me traerás un café a la cama. A la puta cama. He manchado más bragas y de mejores damas. Hazte el fantasma con tu pava, pero aquí la mamas. Soy una de luz, mi técnica el surf, surf. Tú eres irreal y tu público astroturf. Yo revoluciono a gritos como ya lo fue Ice Cube, desgarrándome en un micro desde Seymour Avenue. Yo no me hago el mafia en vídeos como un puto cursi. Cursi. Yo trabajo duro para pagar las tasas del council. ¿Crees que te empome? Porque me la comes, porque yo soy el mejor. James Belushi. Y sí que es fatal, y además te faltan. Y aunque el rap aquí no mata, escucha y te querrás matar. Déjate la palabra dos y descarga Candy Crush. Trata de olvidar que hace ya tiempo que te deje atrás. Sin saber escribir, todo el mundo es un poeta en Facebook. Son como los extras que salen en pelis de Clint Eastwood. Es vergüenza ajena, letras que dan pena, ya que todas las rimas no pueden ser buenas, ¿verdad? Soy el tipo malo, por no ir del palo. Pero yo hago raps y tronco, lo regalo. Lo regalo. No sé qué clase de subnormales irán a compraros. Como no robo a los niños, claro, soy un bicho raro. Es por eso que no sé de música, pero tú sí. Yo lo sirvo crudo como el mundo, como el sushi. Algo que te arrolle, ande que te follen, porque yo soy el mejor. James Belushi.